decir se me acabó el amor. Adiós, amor, que palabra ideal para partirme el alma. Para siempre adiós, amor, y me quedé llorándote. Me ayuda el mago. ¡Nueva Luna!